CRP. Cadena de Radio Patagonias. Aquí comienza su transmisión. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura. Deportes. Turismo. Radiodifusión. Y mucho más. Y mucho más. Una producción de Apar FM. Cadena de Radio Patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radio Patagónica. Cadena de Radio Patagónicas. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de la Cadena Radial Patagónica, producida por APAR FM y llegando a través de las distintas emisoras asociadas a diferentes puntos de nuestra querida Patagonia. Así que aprovechamos, como siempre, para saludarlos cordialmente. Recuerde que para conocernos mejor y poder contactarnos, usted puede entrar a nuestra página web, que es www.aparfm.es.tl. Estos son los temas que abordaremos en la presente edición. Daremos la bienvenida a una nueva emisora que lleva solo algunos días en el aire y que forma parte de APAR FM en la localidad chubutense de Gobernador Costa. Abordaremos el comunicado de prensa por el cual la directiva de la APAR FM rechaza públicamente el intento de formalizar una nueva ley federal de radiodifusión, dejando fuera del debate a las entidades relacionadas directamente a las radios de baja potencia. Por otra parte, compartiremos algunos antecedentes relacionados con las jornadas de capacitación efectuadas los días 25 y 26 de abril en la localidad chubutense de Puyén, organizadas por APAR FM y la delegación de la comarca andina. Y como siempre, la buena música también es nuestra compañía de cada edición. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer, arriba los corazones. Nada tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro. no te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera. CRP, cadena de radio Patagonia. CRP. Anuncia en radio. CRP. Su producto o servicio lo requiere. CRP. Anuncie en cadena de radios patagónicas. Llámenos. Venda más. Cadena de radios patagónicas. Llámenos. Venda más. Llámenos. Venda más. Como lo decíamos al iniciar nuestro programa de hoy, queremos destacar que en la localidad de Gobernador Costa, ubicada a 525 kilómetros al oeste de Rawson, la capital chubutense, nació una nueva emisora. Se trata de Frecuencia del Valle, 105.5 MHz, con su titular y director Segundo Rivera. Tenemos que destacar que antes de realizar el curso taller desarrollado en Epuyén y aprovechando el traslado hacia dicha zona cordillerana, APAR FM tuvo un protagonismo vital en su puesta en el aire. Para lograr la instalación adecuada de la radio concurrieron al lugar Luis Martínez, técnico en radiodifusión, colaborador de APAR FM, junto a Ricardo Huarte, presidente de la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, y Daniel Oliva, director de FM Visión en la ciudad neuquina de Zapala. Los dos últimos nos comentan la experiencia de concretar los detalles para el nacimiento de una nueva emisora. Trabajando allí, la gente, el técnico de la asociación, Daniel también de la asociación neuquina y quienes hablan, Ricardo Huarte, trabajando en prepararles, en armarles, dejarles listo el estudio y también, bueno, el equipamiento que ellos compraron totalmente nuevo para la nueva radio del Gobernador Costa, que se llama precisamente Frecuencia del Valle, en el 105.5, y le queremos dar la bienvenida a las radios que en la provincia del Chubut están junto a APAR FM. Para mí en particular fue algo muy especial porque cuando llegamos a ese lugar quizás no habían alcanzado a terminar los estudios, y bueno, nosotros los estudios de locución y operación. Bueno, llegamos justo nosotros con el técnico junto a Ricardo y bueno, pudimos estar ayudando ahí, vivir con ellos, sentir lo que ellos sentían, porque para nosotros fue mucha alegría y mucha más alegría ha sido para ellos. Es un anhelo que quizás hace años ellos tenían de tener su propia radio, ya que hay solamente una radio. Bueno, ahora ya van a haber dos radios en Gobernador Costa, y para nosotros fue de mucha alegría y bueno, seguramente también para ellos. Y aprovechamos, bueno, a saludar al amigo Segundo y al amigo Javier ahí que estuvimos, bueno, y a toda la familia que nos atendieron muy bien. Reiteramos desde esta cadena de radios establecida a través de APAR FM nuestro cordial saludo para Frecuencia del Valle 105.5 MHz bajo la dirección de Segundo Rivera en la localidad chubutense de Gobernador Costa. Les deseamos el mejor camino y prosperidad para este nuevo desafío en la radiodifusión patagónica. Capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. CRP, cadena de radio patagónicas. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radio patagónicas. Cadena de radio patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de radio patagónicas. En nuestra emisión de hoy, a través de esta extensa cadena de emisoras, compartimos la posición de APAR FM en torno a las decisiones y definiciones que se están adoptando a nivel nacional relacionadas con la radiodifusión. El comunicado institucional señala textualmente: APAR FM, Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada, rechaza públicamente el intento de formalizar una nueva ley federal de radiodifusión, dejando fuera del debate a los verdaderos actores de la radiodifusión nacional. Vemos con preocupación el llamado al debate propuesto por el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, a distintas organizaciones de medios y sobre todo a ARPA, quien fuera responsable junto a algunos monopolios de la creación de la Ley 22.285 en un pacto a espaldas de todos los argentinos con la dictadura militar, dejando deliberadamente afuera de la discusión a las organizaciones representativas de las radios de baja potencia que desde hace muchos años vienen trabajando por la normalización de la actual crisis de la radiodifusión nacional, todas con personería jurídica y una amplia trayectoria, muchas de ellas integrantes de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, la cual integramos. No podemos entender cómo en plena democracia y en un gobierno que viene resaltando la defensa por los derechos humanos, se pretende esconder la realidad desconociendo la existencia de semejantes organizaciones totalmente representativas en la discusión y siendo nuestra APAR FM la única asociación que desde el año 2003 ha planteado la creación de una nueva ley federal de radiodifusión, derogando totalmente la actual y presentando un proyecto. Nos sorprende enormemente el olvido del señor secretario de Medios de la Nación, teniendo en cuenta que, a través de quien es hoy el interventor del CONFER, hicimos entrega de nuestro proyecto ya hace varios años, lo mismo el señor secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Al mismo tiempo y en varias oportunidades solicitamos reunirnos con ellos y con el entonces señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, en su momento. Jamás hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes y recibimos esta manifestación como una clara intención de ignorarnos en la efectiva discusión y el debate de una nueva norma legal que sea justa, democrática y sin discriminación, tal cual la hemos propuesto desde la creación de nuestra APAR FM. Pretenderemos creer que fue un simple olvido y lo que fue publicado por el diario La Nación en la sección Cultura, página número 12, de fecha sábado 19 de abril de 2008, se revertirá y se realizará una nueva convocatoria en conjunto con todas las organizaciones representativas del sector con personería jurídica. Desde hace muchos años, nuestra asociación ha demostrado estar dispuesta al diálogo con todos los sectores y entendemos que la sociedad en su conjunto debe ser partícipe de este debate, pero en los marcos correspondientes y no entre gallos y medianoche. Avalamos en general los 21 puntos propuestos por algunos sectores, pero entendemos que se debe dar el verdadero debate en lo particular, ya que, al no participar una gran cantidad de sectores, esto solo es una expresión de deseos y no la norma legal que viene reclamando la Argentina. Vamos a acompañar al Poder Ejecutivo Nacional en esta válida intención de lograr una ley democrática para la radiodifusión nacional, pero jamás lo haremos despreciando la Constitución Nacional y olvidando la República. Es por todo esto que reclamamos que sea el Congreso Nacional en su conjunto y a través de sus comisiones pertinentes las que, en un verdadero marco nacional de democracia, república y federalismo, realice el debate bien amplio junto a los verdaderos actores de la radiodifusión nacional. Estamos dispuestos, siempre lo estuvimos, y estaremos presentes en todos los debates que nos convoquen y rechazaremos y repudiaremos todos los debates que nos discriminen o pretendan dejarnos fuera de tamaña discusión. Este ha sido el comunicado de prensa elaborado por la Comisión Directiva de APAR FM con personería jurídica 484, adherida a FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Dicha comisión está integrada por Héctor Ricardo Huarte, presidente, Ernesto Amado Araya, secretario, Abel Toledo, tesorero, y los vocales Abelino Félix Rodríguez, Aníbal Armando Tello y Adolfo Pérez Mesas. Bienvenida alegría, píntame una sonrisa y una noche de estrellas sobre mi soledad. Arráncale al silencio las pequeñas victorias. Es de lo que se trata para poder llegar. Bienvenida alegría, tanto estuve esperando. Y aunque mucho tardaste, lindo es sentirse hoy. Como el niño que siempre vuelvo a ser si es preciso, remontando el encanto de cometas y al sol. Remontando el encanto de cometas y al sol. Bienvenida alegría, entra cuando vos quieras. Mi puerta está abierta, no precisas golpear. Cuando más me duelan el invierno y sus sombras, me armaré de tu magia y la luz que me das. Bienvenida, bienvenida. Recorremos la Patagonia con la información. CRP. Cadena de Radios Patagónicas en la provincia de Neuquén. Siguiendo con las controversias surgidas en torno a la nueva ley de radiodifusión que se estaría proponiendo desde el oficialismo, Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, dialogó con Gustavo Cusinato, diputado nacional de la UCR en representación de Entre Ríos, el cual es vicepresidente de las comisiones de comunicación e informática de la Cámara Baja. Nos gustaría saber, en estas reuniones que están realizando en la provincia de Entre Ríos, que si ustedes ya tienen este proyecto de ley que se habla en el gobierno, obviamente en esta convocatoria que se ha realizado a nivel nacional y que no ha tenido en cuenta a las radios, a los representantes de las radios del interior, las radios de baja potencia. Yo soy hombre del interior de la provincia de Entre Ríos y sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación del interior, ¿no? Con todas las dificultades que pasan y que indudablemente esta nueva ley de radiodifusión, que bueno, que se dio en un marco no ideal, digo no ideal en el sentido de que hay una pelea muy fuerte del gobierno con la prensa y por ahí se puede tomar como una amenaza, está otros temas como este observatorio de medios, unas leyes que han entrado al Congreso Nacional, pero en definitiva sabemos que esta ley de la dictadura debe ya, a esta altura de la democracia, tener una referencia a través del Congreso Nacional. Y en este sentido, sobre todo, por eso tengo seguramente esta semana una reunión con las distintas asociaciones, tanto de cable como de radio de la provincia de Entre Ríos, para, bueno, llevar criterios de ello en defensa justamente del medio mediano o pequeño, que por sobre todas las cosas, su gran problema es la monopolización a veces de los grandes medios de comunicación. Se habla de una convocatoria para debatir un proyecto de ley de radiodifusión. ¿Usted me puede decir si ese proyecto realmente existe, si la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación tiene el proyecto en la mano? El proyecto todavía no está. Lo que han hecho es, han tenido, como usted dice, bien dice, reuniones con distintos organismos de la CGT, Moyano queriendo un medio de televisión, un medio, indudablemente me parece que están haciendo las formalidades del caso sin mucha intencionalidad de, a mi entender, ¿no?, de realmente generar un debate serio anterior al mandar la ley. Lo que sí tengo entendido es que va a ingresar por Senado, digamos. Esto ya también marca una pauta. Si fuera así, si fuera que ingresa por Senado, al tener allí amplia mayoría, porque en la Cámara los debates no son tan profundos ni tan fuertes como en la Cámara de Diputados, una clara señal de que cuando llega diputado ya venía prácticamente para que levante las manos los diputados. Sería lamentable que fuera así, pero bueno, son facultades del Poder Ejecutivo. Lo que, lamentablemente, en mi opinión, mi idea, creo que el gobierno va a evitar realmente una discusión en profundidad sobre estos temas. Esperemos, nosotros de la oposición, buscaremos los mecanismos para instalar esto en la sociedad, y sobre todo con los medios que a nosotros nos interesan. Bueno, lo que me interesa de esta ley es que haya una verdadera leal competencia, que se reconozca los distintos niveles, y que no todo se legisle en función de los grandes intereses comunicacionales, sino que se tienen en cuenta los pequeños y medianos, ¿no es cierto?, que se marque diferencia, así como lo decía otro día, en marco de esta famosa retención. El gran error del gobierno fue no haber diferenciado lo que es un pool de siembra de 40.000, 50.000 hectáreas a un pequeño y mediano productor que siembran 50, 100 o 200 hectáreas en las zonas marginales de fuera de la pampa húmeda. Esperemos que no ocurra lo mismo en este sentido con la ley de radiodifusión, que simplemente se hable a través de los intereses de los grandes medios, ¿no? Sin lugar a dudas, diputado, nosotros vemos, y en algunos sectores se plantea también, que pareciera que esto fuera solamente un globo de ensayo, una cortina de humo en la que se plantea una discusión, una pelea, una reyerta con el grupo Clarín, pero que en la realidad no es tan así, porque todos saben con dónde se cocina precisamente la información, la prensa, la discusión grande de lo que ocurre en la República Argentina, que obviamente pasa por Buenos Aires. Los pequeños medios del interior están sufriendo una dejadez total respecto de la situación de los medios, la crisis de la radiodifusión, y en este último tiempo se consiguió, a través de las asociaciones de radio de baja potencia, una mínima normalización, pero normalización al fin, con el Comité Federal de Radiodifusión. A todo esto yo lo quiero englobar para hacerle la pregunta a usted respecto de que, ¿cómo ve usted las redes, las grandes cadenas, y que un solo titular pueda llegar a tener hasta 24 licencias en la República Argentina. El famoso monopolio, por eso digo, hay que democratizar. La primera idea en general, digamos, que es la gran diferencia de una ley que viene en el proceso, justamente la palabra democratizar significa eso, que el libre acceso a los medios de comunicación y evitar fundamentalmente el monopolio, ¿no? Pero bueno, eso tendremos que anteponer justamente no solamente la labor legislativa, sino el trabajo que tenemos que hacer con Entre Ríos y con Darío Basso. La gente, estamos este lunes seguramente en una reunión con todos los diputados, digamos, y senadores de la provincia de Entre Ríos. Es el trabajo que tienen que hacer los medios como ustedes con sus legisladores, comprometiendo que se marque esa diferencia, que la subsistencia de los medios del interior, que se tenga en cuenta la escala de los medios, que además son generadoras de fuentes de trabajo genuino en el interior de cada ciudad, de cada municipio, de cada una de estas provincias del interior. Son medios no solamente de democráticos de transferir información, sino que además son hasta fuentes laborales, ¿no es cierto? El diputado Cucinato igualmente fue requerido sobre la ley de radiodifusión en vigencia desde el gobierno de facto presidido por el general Videla y las modificaciones efectuadas en democracia. Diputado, muchas veces se habla de la ley del gobierno de facto y este pacto que hubo entre ARPA, el grupo Clarín y bueno, obviamente consiguieron esos 25 años de licencia, pero no fue precisamente en ese 1982 cuando se definió que tuvieran 24 licencias cada titular. Fue precisamente en el Congreso de la Nación, en democracia, en los años de Menem, cuando se decidió ese cambio en la ley de radiodifusión. A nosotros nos gustaría saber cuál es su posición respecto de que sea obsoleta, que sea del gobierno de facto la original ley de radiodifusión, pero que hoy está totalmente democratizada porque tuvo tantos cambios en el Congreso. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Bueno, que a raíz de la discusión de esta nueva ley tendremos que poner todo sobre la mesa, digamos. Por eso yo creo que va a haber enfrentamiento, una cosa muy dura, modificar esquemas de monopolio, digamos, de algunos a través del tiempo fueron logrando justamente privilegios por encima de otros. Bueno, tendrá que ponerse en discusión, a mí por sobre todas las cosas, y como modelo de la democracia, lo que me interesa es la posibilidad, digamos, tanto el pequeño como el mediano tengan la posibilidad de desarrollarse, digamos, y no esté monopolizado, que a veces también pasa con la pauta publicitaria, pasa con un sinfín de cuestiones que condicionan inclusive hasta la libertad de prensa. Sin lugar a dudas. Y hablando de libertad de prensa, Moyano pidió 30 emisoras de radio entre AM y FM y también quiere canales de televisión. ¿Sobre esto qué nos puede decir usted? Bueno, la verdad que la propia ley va a dar las posibilidades que a los organismos, etcétera. Lo que pasa es que a ver con qué concepto se la pide, ¿no es cierto? Porque, digamos, la expresión de Moyano de pedir un medio, varios medios de comunicación, no sabía la verdad esa cifra que me ha dado usted, es que pretende tener, digamos, medios de difusión, tanto escritos como radiales como televisivos. El problema es el concepto que ha vertido, digamos, para llevar la verdad en función de cómo distorsiona la prensa, digamos, y lo hace más como una amenaza a la prensa que con llevar, en realidad, tener un medio de comunicación para informar bien, ¿no? Pero bueno, a ninguna institución se le puede hacer, fíjate, como cualquier institución, van a tener la posibilidad, como tendrá la posibilidad de la sociedad rural o algunas organizaciones, de tener medio de comunicación, porque así lo prevé la ley, digamos. El problema es el concepto y para qué, ¿no? Bueno, tendrá que. El problema es cuando a veces los medios están en manos de sectores que lo que menos les interesa es la libertad de expresión. Y hablando de libertad de expresión y bueno, de que muchos sectores quieren expresarse a través de los medios, el gobierno de Duhalde modificó el artículo 11 y hace unos días nada más se definió por parte de la justicia que es inconstitucional el decreto que autoriza a las provincias y a las municipalidades a explotar estaciones de radio y de televisión. Al respecto, ¿qué nos puede decir usted? Mire, yo siendo intendente me ofertaron, pero me parecía que no, en estos casos, digamos, ya es una discrecionalidad tal que, digamos, bueno, la justicia ha sido quien se expresó en este sentido, ¿no? ¿Le parece bien que la justicia defina que no lo puedan tener los municipios y las provincias existiendo el servicio prestado por el privado? Mire, no sé si prohíbe que un municipio tenga la la facultad, digamos, de tener un medio de comunicación. De cualquier manera, yo creo que lo que tenemos que garantizar es que sea democrático absolutamente la llegada a todos los medios. El problema a veces es la distorsión que se da cuando está en manos de gente que no, que utiliza inclusive hasta con recursos del propio Estado para orientar la opinión de la gente y realmente malinformar a la sociedad. La Asociación Patagónica de Radiodifusores envió un comunicado de prensa reclamando al secretario de Medios, Enrique Albistur, el por qué no había sido convocada las asociaciones representativas de los radiodifusores de baja potencia en esta discusión que recién se comienza. Usted nos dijo que a partir de en estos días estaría conversando con la asociación AFMER, que es parte de la Federación Argentina de Radiodifusores, y por esa misma razón yo quiero preguntarle a usted, ¿usted coincide con que sea dividida el debate, que se llame en algunos momentos a los grandes representantes, los monopolios, en otro momento a los chicos, o que se haga una mesa de diálogo que sea horizontal y que todos estemos presentes en la discusión de cada uno? Creo que es muy difícil con la convocatoria a todos, digamos, porque digamos, instrumentalmente es muy difícil, digamos, porque son muchos los convocados. De cualquier manera se va decantando los verdaderos intereses, digamos, quienes ahí poder llegar a la, bueno, sentar sobre la misma mesa, digamos, a una cuestión sintética de todas las expresiones que están interesados en esta nueva ley de radiodifusión. De cualquier manera, yo he pedido ya al presidente de la comunicación de la Comisión de Comunicaciones que se lo convierte al visto, digamos, por este tema y por el tema también que hay una denuncia penal contra él con respecto a la el uso de la, digamos, del recurso de Estado en el manejo de la publicidad, ¿no es cierto? Pero entiendo que después una decantación y se tendrá que, digamos, anteponer las ideas o confrontar las ideas de los grandes y los medianos y los pequeños, ¿no es cierto? Todo eso es una cuestión de llevar adelante inclusive la comisión, no solamente el Poder Ejecutivo, porque encima esto va a tener tratamiento legislativo. Esto ya va a salir de la convocatoria que está haciendo la presidenta. Cuando ya venga al ámbito legislativo, por lo menos uno como diputado, como miembro de esta comisión, va a tratar de convocar a todos y, si es posible, confrontar ideas, ¿no? O sea, contestando a su pregunta, la necesaria confrontación en una mesa que estén, por lo menos no todos, porque es muy difícil, ¿no? pero sí los mayores interesados. Pero eso calculo que va a dar en ámbito legislativo, cuando llegue el proyecto a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. Lamentablemente creo que va a ser a la Cámara de Senadores, donde tiene una mayoría muy especial. En los próximos minutos vamos a continuar desarrollando la conversación mantenida con Gustavo Cucinato, diputado nacional de la UCR, vicepresidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara Baja. CRP. Cadena de Radio Patagonia. CRP. Anuncia en radio. CRP. Su producto o servicio lo requiere. CRP. Anuncie en Cadena de Radio Patagonia. Llámenos. Venda más. Cadena de Radio Patagonia. Llámenos. Venda más. Venda más.